Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes tengan todos y todas. Bienvenidos sean a este programa que se llama La Miscelánea. Les habla Tony Tiumata y durante las próximas 2 horas los voy a estar acompañando con música. Y el día de hoy les voy a poner el disco completito, el disco debut de una banda mexicana llamada Sotomayor, que fusionan música latina con música electrónica. Y pues el álbum salió a mediados de marzo, y su primera presentación oficial fue en el Vive Latino de este año. Qué gran debut tuvieron, la verdad. Y pues bueno, dicho lo anterior, vámonos con la primer rola, que es el intro de este disco. Y pues así se llama, intro. Sunday. Bueno, esa rola que acaban de escuchar se llama Cielo y es el super hit de Sotomayor. Sotomayor es una banda conformada por dos hermanos, Raúl y Paulina, que anteriormente habían estado en otro proyecto musical que se separó, y al separarse decidieron ellos formar esta banda nueva llamada Sotomayor. Y pues bueno, estuvieron en el Vive Latino, como ya les había dicho, y después pues han tenido varias presentaciones. Recientemente estuvieron en Londres, tocando por allá, y estuvieron también en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, celebrada hace poco en el Centro Nacional de las Artes. Y bueno, la siguiente rola se llama Una Linda Mañana, y después de esa rola nos vamos a un corte. Escuchando La Miscelánea con Antonio Mata. Campaña

ahí estuvo esa rola que se llama Salvaje. Y pues bueno, la siguiente rola de este álbum de Sotomayor, Salvaje, se llama Morenita. Ahí estuvo esa rola que se llama Morenita. Y pues bueno, hace un rato les decía que Sotomayor está conformada por los hermanos Raúl y Paulina Sotomayor, y también por Daniel Martínez, que es el bajista, y Eddie Kistler, que es guitarrista. Y bueno, su disco, que fue el disco que están escuchando, es su álbum debut, que lleva por nombre Salvaje, que se estrenó en marzo de este año y que tuvo su debut en el Vive Latino 2015. Pero bueno, aparte de Sotomayor, Paulina tiene otro proyecto donde es la baterista de una banda que se llama Los Jefes del Desierto. Y pues bueno, ahorita seguimos hablando un poco de ello y vamos a un corte. Estás escuchando La Miscelánea con Atoniti Humata. XHECA, La Voladora Radio. XH Ameca Meca. 97.3 FM, La Voladora Radio.

Ahí estuvo Pum, Pum Pum. Y la siguiente rola de este disco se llama Selva. Ahí estuvo esa rola de Sotomayor. Les recuerdo que estamos poniendo el disco completo de Sotomayor que se llama Salvaje. Y la siguiente rola de este álbum se llama Sur. Que trae Ahí estuvo esa rola que se llama Sur. Y bueno, antes de seguir con esto del disco de Sotomayor, pues ayer Pumas sufrió una gran derrota ante Tigres. El partido de ida de la final del torneo Apertura 2015. Los Pumas jugaron terrible y el primer gol cayó después de que el árbitro Peñalosa marcara un penal que nunca existió. Y pues sí, hashtag no fue penal. Hasta, bueno, en redes sociales estuvo circulando un video del Tuca en el momento en el que se marcó el penal, conversando con la Chilindrina, donde se ve riéndose y diciendo que no fue penal, pero pues contento de que les hayan marcado un penal a su favor. Y pues bueno, eso no es pretexto. Los Pumas jugaron pésimo, pésimo de verdad. Pero pues yo todavía tengo esa esperanza de que en el partido de vuelta, que se juega el domingo en CU a las 8:30, pues los Pumas jueguen como lo jugaron en todo el torneo. Pues obviamente no por nada fueron la mejor ofensiva del torneo y pues también el primer lugar en la tabla general. Pero pues sí, el partido de ayer fue para llorar completamente. Y pues bueno, nada, no queda nada más que decir que ojalá remonten este juego. Está difícil, sí, necesitan meter 4 goles para salir campeones y no permitir que les anoten gol. Y pues sí, es difícil, pero pues no imposible. Y bueno, ahorita seguimos con el programa, es hora de irnos a corte. Estás escuchando La Miscelánea con Antonio Mata. La Voladora Radio, más cerca de ti. Comunícate, llama, participa, saluda. Haz que se escuche tu voz. Teléfono en cabina 97-852-52. Clave helada 01-597. La Voladora Radio. Más cerca de ti. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 FM. 1-1 hacemos la radio. Son las 6:16. Necesitamos una campaña para posicionar la radio en Amecameca. ¿Pero cómo le hago? A ver, ponle en el 97.3. Esta reunión en gobierno. No. Son los frigoríficos. Oh no, ¿y ahora de dónde vamos a sacar las ideas? Las ideas no son de la radio, son de las personas. La Voladora Radio. México es un país donde no pasa nada. Como no pasa nada, este promo no contiene nada. Absolutamente nada. Día. Sábados. De 6 a 7 por La Voladora. No esperamos limpiar tus oídos de tanta banda que escuchas. Estás escuchando La Miscelánea con Antonio Mata. Ya estamos de regreso aquí en este programa llamado La Miscelánea. Les habla Tonito Humata y estamos poniendo el disco completo de Sotomayor, Salvaje. Y pues bueno, ya quedan las últimas 3 rolitas de este disco, un gran disco. Y la rola que viene a continuación se llama Pajarito. Yeah. ahí estuvo esa rola de Sotomayor. Les recuerdo que estamos poniendo el disco completo. Ya esta es la última rola. No, la penúltima rola de este estoy todo hecho bolas. Está bien ya. Esta rola, la rola que van a escuchar a continuación, más bien, perdón, se llama Poema. Les recuerdo que estamos poniendo el disco completo de Sotomayor, el álbum pues debut de esta banda mexicana que fusiona ritmos latinos con música electrónica. Y pues bueno, dicho lo anterior, vámonos con Poema. Somos hermanos, somos un poema. Mi corazón te espera. Somos hermanos, somos un poema. Mi corazón te espera. Estuvo esa rola que se llama Poema. Esa es la penúltima rola del álbum Salvaje de Sotomayor. Y pues ya para cerrar olviden eso. De hecho, esta es la primera vez que ponemos un disco completito de una banda. Y pues bueno, es algo que espero que sigamos haciendo. Y pues bueno, ahora sí, ya para cerrar con este disco de Sotomayor, pues la rola que van a escuchar a continuación se llama Tu Canto. Pero antes, pues bueno, Sotomayor es una banda mexicana que comenzó, pues bueno, primero, antes de sacar el álbum, pues se presentaron en el Vive Latino y pues como una semana después salió este álbum. Y pues es un debut que muchas bandas quisieran tener, en realidad tener su primera tocada en un Vive Latino antes de sacar tu álbum, pues es algo increíble. Pero pues además de tocar en el Vive Latino, pues Sotomayor ha tenido presentaciones, muchas presentaciones en muchos lugares de México. Han tocado pues en Querétaro, en Mérida, en el DF, y pues recientemente se fueron a una mini gira en Europa. Bueno, más bien solo estuvieron tocando en Londres. Y mañana van a estar tocando en Colombia, en Colombia. Así que pues la verdad es que este año ha sido pues un año buenísimo para Sotomayor. Y pues ahora sí, vámonos con la rola que cierra este álbum y se llama Tu Canto. Escuchando La Miscelánea con Antonio Mata.

Ahí estuvo esa rola de Motorama, que me acuerdo de su presentación en el Vive Latino, fue algo increíble. Y pues bueno, sin más que decir, la siguiente rola se llama Daffodils, es de Mark Ronson y la canta junto con el vocalista de Tame Impala, Kevin Parker. Running fingers down the floor. Ahí estuvo esa rola Daffodils. Y la siguiente rola que van a escuchar se llama Lonely Boy y es de The Black Keys. Estás escuchando La Miscelánea con Antonio Mata. 97.3 de la frecuencia modulada, la voladora radio. Son las 6:46. Radio de Derechos Indígenas. Porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas es un acuerdo firmado entre países en el año 2007. Este documento nos dice qué es lo que tienen que hacer o no hacer los gobiernos en torno del respeto a los pueblos indígenas y articula derechos específicos que tienen los pueblos indígenas. El artículo número 20 de la declaración dice: 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar su sistema o instituciones políticos, económicos y sociales, a disfrutar de forma segura de sus propios medios de subsistencia y desarrollo, y a dedicarse libremente a todas sus actividades económicas tradicionales y de otro tipo. 2. Los pueblos indígenas desposeídos de sus medidas de subsistencia y desarrollo tienen derecho a una reparación justa y equitativa. Este artículo quiere decir que los pueblos indígenas tienen derecho a sus propias formas tradicionales de proporcionarse alimento, como por ejemplo la agricultura, la caza, la pesca. También tienen derecho a sus propios métodos políticos, económicos y sociales y a otras actividades que les ayuden en su vida cotidiana. Y tienen derecho a exigir reparaciones cuando se ha interferido en estas actividades. Para más artículos de la declaración, visite cs.org/derechos. Estás escuchando La Miscelánea con Antonio Humata. Ya estamos de regreso en este programa que se llama La Miscelánea. Yo soy Antonio Humata y les recuerdo que si les gusta este programa, pues nos pueden dar like en nuestro fanpage de Facebook. Nos encuentran como La Miscelánea FM. Ahí nos pueden escribir, mandar sugerencias y decirnos si les gusta o no este programa. Y también pueden escribirme en mi cuenta personal de Twitter. Me encuentran como @el_atoman. Y pues bueno, dicho lo anterior, vamos con la siguiente rola de este programa. Something Like Happiness, de una banda llamada The Maccabees. Yeah. Ahí estuvo eso de Maccabees. Y pues bueno, recientemente salió la lista de nominados para los Globos de Oro 2016. Y pues Alejandro González Iñárritu, cineasta mexicano, repitió nominación a Mejor Director por su nueva película El Renacido. Y también otro mexicano más, pues es Gael García Bernal, por su participación en una serie llamada Mozart in the Jungle. Y pues bueno, hay muchísimos nominados más que les estaré comentando a continuación, pero antes vámonos con la siguiente rola de este programa, que se llama es una rola de Marina and the Diamonds y se llama I Am Ruin. La siguiente rola para cerrar este bloquecito es una rola que se llama Love, Love, Love, Love, Love, y es de una banda llamada Violent Femmes. Lights out, what's it all about? I only got one cheek to turn. Some do it for the summit, la cumbre. Some do it for the climb. Some people know when to settle down. Me, I can't help but wonder what's on the other side. I want love, love, love, love, love. Love, love, love, love, love. Love, love, love, love, love, love. All around me, all around me. Step two led to step three, led to my heading home in a rush. Some kid won't admit what he did, just say a hey, Hail Mary, get forgiven, forget about it. Some say they'll know it when they see it, while others follow it blind. Some science appliances made it all calculated. It's just a chemical imbalance in the weaker mind. I want love, love, love, love, love. Love, love, love, love, love. Love, love, love, love, love, love. All around me, all around me. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. I know something you don't know. I said, hey, hey, hey, hey, hey, hey. I'm not ever gonna give it away. I said, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Something you don't know. I said, hey, hey, hey, hey, hey, hey, I'm not ever gonna give it away. Step one, I did it for fun. It was a simple way to start. Some doors don't close anymore once you have opened up your heart. Some people gotta sell it, 'cause some people wanna pay. Some people like to stand on a steeple and tell me this is not the way, it's the wrong way. I want love, love, love, love, love. Love, love, love, love, love. Love, love, love, love, love, love, love. All around me, all around me. Love, love, love, love, love. Love, love, love, love, love, love, love, love, all around me, all around me. XHECA, La Voladora Radio. XH Ameca Meca. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio Comunitaria Ameca Meca. 97. La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya. Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Ameca Meca. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 7 y 2 minutos. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Si quieres chatear con los locutores en cabina, utiliza el chat en vivo cabina@lavoladora.net. Solo tienes que agregarnos a tu lista de contactos cabina@lavoladora.net. La Voladora Radio, más cerca de ti. Uno a uno hacemos la radio. Radio Comunitaria 97.3. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Estás escuchando La Miscelánea con Antonio Mata. Bueno, el domingo es el juego de vuelta de la final en CU, Pumas contra Tigres, 8:30. Ojalá que esos Pumas pues logren darle la vuelta al marcador y pues ya le den la alegría a su afición que tanto desea, ¿no? La octava copa. Y pues bueno, la siguiente rola de este programa se llama In Transit, de Albert Hammond Jr., que es el guitarrista de The Strokes, que estará visitando nuestro país en el 2016. Y pues mañana toca The Strokes en Monterrey. Lástima que no abrieron una fecha en México DF, pero pues aún así tenemos la alegría de ver a Albert Hammond Jr. El próximo año. Y pues bueno, esto es In Transit. Ahí estuvo ese rolón de Albert Hammond Jr. Y la siguiente rola es de una banda llamada Mumford & Sons, quienes estarán de visita el 8 de marzo en el 2016 en el foro, no, perdón, en el Palacio de los Deportes. Esta rola se llama Believe y es de lo más nuevo de esta banda. you tonight, and I'm climbing over something, and I'm running through these walls. I don't even know if I believe. I don't even know if I believe. I don't even know if I believe everything you're trying to say to me. La siguiente rola que van a escuchar es de los franceses Phoenix y pues fue lanzada la semana pasada con motivo de Navidad y se llama Alone on Christmas Day. Esto es de Phoenix. Okay, I'm going to you guys. How about you fellas play something that nobody knows? Christmas

que pues bueno, hace como 2 años estuvieron haciendo mucho ruido y presentándose en los mejores festivales del mundo. Su último álbum lo sacaron en el 2012, si no me equivoco, y pues ahora no han sacado música nueva. Esperemos que pronto lo hagan, porque ya hace falta un nuevo disco de Tudor Cinema Club. Pero pues bueno, la verdad es que a mí personalmente me emociona mucho verlos en el próximo Vive Latino 2016. Y pues ya, sin más que decir, esto es What You Know. Ahí estuvo Tudor Cinema Club y pues que ya sea marzo para, perdón, que ya sea el Vive Latino en abril para verlos en vivo. Y pues bueno, hace poco fui a ver una película al cine con mis amigos de terror. Se llama La Casa del Diablo y bueno, yo no veo películas de terror porque pues sí, francamente me dan muchísimo miedo. Antes de ver esa, también vi la de la última que salió de Actividad Paranormal. Pues sí me espantó, aunque creo después me di cuenta que pues es una película malísima. Porque, o sea, sabes en qué momento te vas a espantar y sales del cine y dices, chale, con eso me espanté, qué chafa. Y pues bueno, sí, debo admitir que me sacó algunos sustillos. Pero vi La Casa, La Cabaña del Diablo y bueno, esa película es malísima. En realidad, pues no tiene nada de miedo. Pues sí, sale una persona, bueno, sale el diablo según, pero pues ni siquiera da miedo. El maquillaje, pues a mi parecer es malísimo. Y No sé, la verdad es que no la recomiendo. Si pensaban ir a verla al cine o algo así, pues mejor gástense ese dinero en otra película más interesante, como El Principito, que pues, ya la van a sacar de cartelera, así que aprovechen los últimos días. Y si pues la quieren ver en su idioma original, que es el francés, pues solo lo pueden hacer en un solo lugar en el Distrito Federal, que es en Le Cinéma Eiffel, ubicado en Río Nazas, en la colonia Cuauhtémoc. Río Nazas 43, colonia Cuauhtémoc. Ahí la pueden ver en su idioma original. Y si no, pues en, creo que en cualquier cine todavía sigue en cartelera. Una película muy bonita que sin duda creo que todos tenemos que ver. Y pues bueno, ya estamos en la parte final de este programa. El domingo, les repito, juega Pumas. Es el partido de final, de vuelta, en CU a las 8:30. Pues la verdad es que Pumas, desde que entró a la liguilla, pues ha jugado súper mal. Contra el Veracruz, pues no desempeñaron bien el papel de superlíderes. Sin embargo, pues bueno, afortunadamente el empate por mejor posición en la tabla les permitió pasar a la semifinal contra el América. Y pues muchos americanistas se quejan, ¿no?, de que ellos son los que deberían estar en la final, pero pues bueno, el fútbol al final siempre gana el que mete más goles y no el que juega mejor. Por eso es que Pumas llegó a la gran final. Aunque sí, jugaron super chafa contra el América, pero pues ojalá remonten la final contra Tigres. Es pesado, llevan un marcador 3-0 en contra, pero pues ojalá logren meter 4 o 5 goles para el octavo campeonato. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos. Les habla Atonitio Mata y pues gracias a Chio del otro lado del cristal. Si no pasa nada extraño, nos escuchamos la próxima semana, viernes. Bueno, la próxima semana va a estar interesante porque les voy a poner todo el programa, las mejores rolas que a mi parecer son las mejores que sonaron en este 2015. Y pues bueno, sin más que decir, me despido de todos ustedes. Y la siguiente rola se llama Carnaval Toda la Vida, de los Fabulosos Cadillacs. Todos caminando con